Veamos la encuesta número 124 de Plaza Pública CADEM, la cuarta y última del mes de mayo. La aprobación de Michelle Bachelet vuelve a su registro histórico más bajo, a tan solo día de su cuenta pública. En la última semana de mayo, un 21% aprueba y un 70% desaprueba la gestión de la presidenta. En otros temas, un 64% aprobó el trabajo de carabineros en el control del orden público tras las manifestaciones en Valparaíso el 21 de mayo. A su vez, un 88% está de acuerdo con una ley que prohíba a los encapuchados en las movilizaciones y un 77% está de acuerdo con los controles preventivos de identidad. Veamos el apartado imagen de la presidenta. La imagen de Michelle Bachelet, que se había mantenido relativamente estable desde fines del 2015, en torno al 26%, retrocedió en mayo a su registro histórico más bajo, igualando el nivel de aprobación que tenía en septiembre de 2015. Así, en la última semana de mayo, un 21% aprueba y un 70% desaprueba la gestión de Michelle Bachelet, cerrando el mes con un 23% de aprobación, menos 3 puntos en comparación a abril y con un 68% de desaprobación, más 4 puntos en comparación a abril. En línea con lo anterior, los atributos de la presidenta Bachelet sufren importantes caídas. Así, quienes creen que cumple con lo que promete pasa de un 29% a un 25%, mientras que quienes afirman que no cumple lo que promete alcanza un 71%, su registro histórico más alto y completando un alza de 38 puntos en comparación con marzo de 2014. Lo mismo ocurre con el atributo de confianza. Hoy, solo un 29% le tiene confianza a la presidenta, mientras que un 70% no le tiene confianza. También su registro histórico más alto y completando un alza de 39 puntos en comparación con marzo de 2014. Otros atributos que sufren caídas significativas son: tiene carisma, que pasa de un 64% a un 59%. Cuenta con autoridad y liderazgo, pasa de un 35% a un 29%. Y tiene capacidad para solucionar los problemas del país, que pasa de un 35% a un 27%. El gobierno también pasa por su peor momento. En la última semana de mayo, solo un 15% aprueba la gestión del equipo de ministras y ministros, mientras que un 78% los desaprueba, un nivel incluso más alto que en la semana previa al cambio de gabinete de 2015. Este fenómeno tiene que ver principalmente con dos factores. En primer lugar, el nivel de desacuerdo con las reformas del gobierno se ha intensificado. Un 60% está en desacuerdo con la reforma tributaria, su nivel más alto desde abril del 2014. Un 56% está en desacuerdo con la reforma laboral y un 64% está en desacuerdo con la reforma educacional, 10 puntos más que hace dos semanas atrás. El segundo factor es la evaluación de la gestión del gobierno en las áreas más sensibles. En este sentido, todas las áreas de gestión, salvo por relaciones exteriores, aunque igual se encuentra en uno de sus niveles más bajos de aprobación, se mantienen con más desaprobación que aprobación, siendo las 5 peores evaluadas. Salud, 18% aprobación versus 78% desaprobación. El transporte público, 17% versus 77%. La lucha contra la delincuencia, 10% de aprobación versus 87% de desaprobación. El conflicto mapuche, 10% aprueba versus 82% desaprueba. Y la corrupción, 9% versus 89%. También es importante destacar que hoy solo un 25% aprueba la gestión del gobierno en materia de creación de empleos, 10 puntos menos que hace 3 meses atrás, y solo un 22% aprueba la gestión en economía. Asimismo, hoy tan solo un 22% aprueba la gestión del gobierno en educación, 14 puntos menos en comparación a inicio del año tras la aprobación de la gratuidad en la educación. Finalmente, destacar también que solo un 40% escuchó o se informó algo del discurso presidencial del último 21 de mayo, siendo la cuenta pública con menos impacto de las tres que lleva la presidenta Bachelet. En este sentido, y entre quienes lo vieron, un 43% lo evaluó como muy bueno, mientras que un 49% como muy malo, malo, convirtiéndose en el primer 21 de mayo con más evaluación negativa que positiva.